Para la Red de Medios de los Pueblos a través de la Radio Placeres de Valparaíso. Desde la Plaza de San Antonio, hoy día 4 de noviembre. ¿Por qué tenemos que seguir en las calles organizadas y luchando? Porque esto aún no cambia. Todavía hay que seguir hasta que haya un real cambio. Y por su parte, amiga, ¿no? Y desde las experiencias personales que tenemos de trabajo, ¿cuáles son las injusticias que vemos a diario, que palpamos y que nos hacen decir sí, pues efectivamente hay que seguir luchando? Bueno, la salud digna, que no es digna hasta ahora, los sueldos son bajos. Nosotros todos los años peleamos el reajuste y la gente piensa que ganamos millones, como en la televisión se dice que un técnico gana 700 lucas, no es cierto. Con suerte el sueldo mínimo, base mínimo de nosotros son 120.000 pesos cuando recién partes. De ahí son puros bonos. Claro. Entonces, es por todo, en realidad, la AFP, la salud mala, todo caro, la locomoción, la alimentación, cosas básicas que uno necesita para sobrevivir, porque más encima estamos sobreviviendo. Claro. Gracias, mi hermana, que estés bien. Para la Radio Placeres de Valparaíso, para la Red de Medios de los Pueblos. ¿Por qué hoy día, 4 de noviembre, tenemos que seguir organizados y en las calles? De momento, bueno, primero que todo, un saludo a todas y todos los compañeros, amigas, amigos que nos escuchan. Aún no hemos ganado nada y lo podemos ganar todo. Simple. Bueno. Nada nos pertenece y todo nos puede pertenecer. Si bien en estos momentos, por lo menos yo veo una incipiente y ascendente institucionalización de la lucha, aún los que andamos a pie, los proletarios, el pueblo, pobre, como nos quieran llamar, tenemos muchas cosas que decir y por hacer. Así que sigue siendo pertinente callejear. Bueno. Saludos a todas y todos. Gracias, hermano.